Spanish Listening Comprehension Exercise. 1. En la canasta hay 3 naranjas. 2. Pongan el sofá verde en aquel lado. 3. Necesito una caja rectangular. 4. Esta silla es más alta que el taburete. 5. Tengo que ir primero a la carnicería y luego a la pescadería.